vamos a presentar a los pibes locos. Escucha bien, ¿eh? Así suena el güiro de Enrique. ¡Ya, ya! Y en las cumbas, ¡Falaí! Y los aplausos bien fuertes.